FM 99.7, Che Barracas. La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Muy buenas tardes, gente. Bienvenido a este nuevo programa de La Cascotera, que hacemos lunes y miércoles en este horario, en el horario de la tarde, para informarte a vos en la vuelta a casa, en todas tus después de todas tus actividades. Mi nombre es Luis, te voy a estar informando hasta pasadita a las 6 de la tarde. Esto es La Cascotera por la FM 99.7, Che Barracas, o a través de internet en nuestro blog, en chebarracas.blogspot.com, y nos puedes seguir a través de las redes sociales @chebarraca en nuestro Twitter. Ahí están llegando los mensajes ya. Y también nos puedes escuchar, o nos puedes seguir, mejor dicho, por el Facebook en FM 99.7 Che Barracas. Esto es La Cascotera, desde acá de la Villa 2124 transmitimos para vos. Así que bueno, Te vamos a acompañar, como te decía, con mucha noticia, un poco de música, nada, y la temperatura, ¿eh? La verdad, venimos esta semana, hoy es miércoles 5, venimos muy bien, ¿eh? El cielo estuvo algo nublado por la mañana, pero ahora está espectacular, 21 grados en estos momentos, máxima de 28 es hoy, mañana va a estar también despejado, una mínima de 15, máxima de 22. Así que nada, tenemos una semana increíble, ¿eh? Una humedad de 60%, tranqui, viento tranquilo también. Así que bueno, ¿te parece si hacemos la presentación? Ya la hicimos, vamos a escuchar buena música acá en la cascotera, vamos. We'll be right back.

de protesta, te molesta que piense en esta guerra de propaganda contra identidad. Para la trampa un plan B, vos no querés ser así, por guita baila el mono y vos no tenés swing. Y el miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás, y tu grano de arena nunca tapa el mar. Muy bien, seguimos en la cascotera. Vamos con las noticias. Bueno, hoy se llevó a cabo una clase pública contra el desalojo de un espacio cultural en Pompeya. Para más detalles, estamos en comunicación con Claudia Corol. Ella es coordinadora de Educación Popular. ¿Lo digo bien? Coordinadora del equipo de Educación Popular. Ahí va. Para no ser rebeldía. Para no ser rebeldía. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, contanos lo que sucedió hoy y bueno, motivo. Sí, en realidad es una clase pública que hicimos hoy y que haremos también mañana, porque se ha avanzado desde el punto de vista judicial en la decisión del remate del Espacio Cultural Pompeya, sí, que es el lugar que nosotros y nosotras de Parirosa Rebeldía habitamos con nuestros proyectos de educación popular, de cultura popular, en conjunto con otras organizaciones barriales, como Pompeya No Olvida, que es un espacio de derechos humanos, sí, sí, de recuperación de la memoria de los desaparecidos y desaparecidas del barrio, el Centro Cultural Pompeya, la Asamblea Popular de Pompeya. Y bueno, frente a esta decisión de llevar el espacio a remate a pedido del Banco Provincia de Buenos Aires, lo que hicimos fue una clase pública donde tratamos de explicar a quienes pudieran ser posibles interesados en adquirir este espacio, que este es un espacio que está puesto hace ya muchos años, fue recuperado en el 2001, en el marco de las acciones de las asambleas barriales, porque era un espacio desocupado, y fue puesto al servicio de lo social, tanto por las actividades que se hacen en el barrio, como de educación, de apoyo escolar, de trabajo con las familias del barrio, como por las actividades de formación de movimientos populares que hacemos desde Parirosa Rebeldía. Sí. Así que nuestra decisión es tratar de evitar la privatización o la reprivatización del espacio, que tiene que ver con la especulación inmobiliaria y con la especulación financiera. Y bueno, que este espacio sea expropiado por la legislatura de la ciudad, donde presentamos un proyecto de ley de expropiación y puesto al servicio de estos colectivos que venían sosteniendo la acción solidaria durante muchos años. Decías que el espacio se recuperó allá por el 2001. Sí. O sea, pasaron más de 13 años. Sí, aparte el espacio cuando la Asamblea de Pompeya, que es la que lo recuperó, ingresó, estaba en ruinas absolutas. Sí. Primero la Asamblea, después nosotras, como Parirosa en Rebeldía, junto con la Asamblea, hicimos un montón de mejoras del lugar. Desde hacer los pisos que no estaban, era un lugar que estaba sin terminar, ¿no? Los pisos, los cerramientos, las ventanas, todo lo que hace hacer habitable un lugar que además estaba sucio, que estaba abandonado hace muchos años. Y se hicieron todas estas mejoras con trabajo voluntario, con trabajo solidario de estos colectivos y con apoyo del barrio y de algunos movimientos sociales. Y en realidad el Banco Provincia, que es quien pide, digamos, la ejecución de una hipoteca que tenía sobre este espacio, no se acordó hasta ahora, donde yo creo que en el marco de la valorización inmobiliaria que hay en la ciudad de Buenos Aires, por todos los negociados y también por las construcciones y los intentos de construcción de un polo farmacéutico en la zona sur, bueno, todo esto cobra otro valor y se acuerdan de los lugares que no le prestaron atención en ningún momento. Claro, justamente es, por eso te mencionaba, digamos, o para que el oyente no haga la diferencia, o sea, en realidad se dé cuenta de la magnitud de todo esto, digamos, por los años que pasaron, ¿no? O sea, pasaron casi un poco más de 13 años y ahora, con esto que decís vos, con este boom, digamos, de especulación inmobiliaria, con un montón de cosas que el gobierno de la ciudad, y ahora seguramente con aliados con otros, digamos, esta idea de, bueno, primero, por un lado, cerrar muchos centros culturales, ¿no? Y por otro lado, esto, ¿no? De querer arrasar con todo para generar estos negociados, ¿no? ¿Qué decís vos? Por eso nosotros escribimos esta defensa del espacio público y de lucha, la lucha más general de muchos espacios culturales contra la privatización de la ciudad y de la cultura, ¿no? Tal cual. Entonces, mañana seguirán esta clase abierta. ¿Y cómo sigue a partir de entonces? ¿Cómo va a seguir la lucha de ustedes? Va, de todos en realidad. Bueno, estamos pendientes de una respuesta del juez porque hemos hecho un pedido a través de los abogados y abogadas del colectivo de abogados populares de La Ciega de suspensión de la decisión de remate. Estamos esperando en estos días que haya una resolución a y una decisión sobre este pedido. Mañana de 10 a 12 de la mañana vamos a estar nuevamente en la clase pública. Hay que decir que pusimos ese horario que parece medio extraño, no solo porque las escuelas funcionan de mañana, sino sobre todo porque ha sido convocados los posibles interesados en mirar el lugar para esos horarios. Entonces nos parecía importante que cuando llegaran se encuentren con quienes supuestamente, si la adquieren en el espacio, van a tener que desalojar. Claro, para que Que vengan. sepan también que hay una familia que está viviendo ahí con cuatro hijos, uno de los hijos discapacitados que estaba con nosotros y nosotras ahí acompañando. Y bueno, y después tendremos que ver cómo sigue de acuerdo a la resolución judicial frente a esta primera presentación que tiene que ver con la suspensión del remate y de la posibilidad de desalojo. Decime la dirección exacta, así lo difundimos acá. Y bueno, invitamos a los vecinos acá de la 21 que se acerquen. Estamos acá en Pompeya nomás. ¿Te Así es. parece? La dirección es Carlos María Ramírez, 1469. Es muy cerquita del Barco Centenera, al 3150, a media cuadra. Así que las y los esperamos. Y Dale. también queremos agradecer a Che Barracas, que Dale. hizo hoy la transmisión de la primera jornada de la clase pública, Bien que nos ahí. permitió ya recibir un montón de saludos y de solidaridades de gente que estuvo siguiendo la transmisión. Así que también nuestro abrazo agradecido. No, bueno, la verdad que nada, esto queremos justamente nada, darle voz a lo que no tienen voz, ¿no? O sea, no estuve hoy a la mañana, pero bueno, estamos acá haciendo, bueno, este programa que se llama La Cascotera, que es, bueno, un poco nada, mostrando lo que no, o sea, las Lo noticias que que no se se niega, difunden, ¿no? lo Claro, que los ¿viste? grandes Entonces, medios se niegan o invisibilizan, ¿no? claro, así que bueno, nada, vamos a seguir con estos. Y así que no, bueno, la radio está a disposición, claramente. Muchísimas gracias, compañeros. Ya a vos, Claudia, hasta luego. Chao. Muy bien, ahí charlamos con Claudia Colol, ella es coordinadora de Proyecto de Educación Popular de Manolos en Rebeldía, y nos contaba justamente lo que sucedió hoy y bueno, esta posible desalojo de este espacio cultural Pompeya, donde funcionan, entre otras cosas, actividades educativas, sociales y culturales, y está abierto a movimientos sociales para sus actividades pedagógicas y demás, y bueno, una familia vive ahí, digo, ¿no? Un poco esto, retomo esto, ¿no? 13 años pasaron del recupero de este espacio, y hoy el Estado quiere manipular este momento para poder hacer su negocio, ¿no? Así que bueno, nada, te invitamos a que te acerques. Allá Pompeya, a que puedas disfrutar de esta clase y hacer presencia en lo que es esta lucha que están dando ahí los compañeros, ¿no? Seguimos con más noticias en la Cascotera. Te cuento que comienzan las obras en la escuela recuperada Carlos Fuente Alba. Esto a la vuelta vamos a estar charlando con algún representante de ahí, como para que nos cuente con más detalle lo que sucede con este comienzo de las obras en la escuela recuperada Carlos Fuente Alba. Seguimos con La Cascotera de esta manera. We'll be right back. Muy bien, seguimos acá en La Cascotera. Exactamente, pasa 7 minutos, pasadita de las 6 de la tarde. Estamos hablando en comunicación, mejor dicho, con Mariano Scliar. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, él es... Presentate vos mejor, Marianito. Bueno, soy el secretario general de ATE, Promoción Social de la Ciudad. Bien, bueno, como venimos siguiendo el caso o la injusta acusación hacia los compañeros, por ejemplo, Dionel Pérez y el Tano Larduri por ser luchadores sociales, en este momento también están te están juzgando por ser un luchador social, Mariano. Exactamente, es un caso bastante similar al del Tano y el de Dionel, en este caso más en el ámbito sindical. Uh-huh. El compañero Humberto Rodríguez y yo, sí. Mariano Scliar, fuimos parte de una protesta en el año pasado exigiendo aumento salarial y pase a planta para los compañeros contratados del Ministerio de Desarrollo Social, trabajadores estatales. Uh-huh. Nos convocan a una mesa de negociación, llegamos a un acuerdo que implica un aumento de emergencia para esos compañeros y acto seguido. Uh-huh. A la semana siguiente nos llega una cédula de notificación de que estábamos en una causa con una denuncia del gobierno de la ciudad y terminamos en este juicio que empieza mañana. Preciso, digamos, ¿de qué lo acusan? Nos acusan de entorpecer u obstaculizar el tránsito en la vía pública. Corte de calle. Corte de calle. No, porque te pregunto, digo, para que el oyente también entienda, digamos, de la nota, digamos, de la importancia que tiene esto, ¿no? Compañero como Voltano y Diosnel fueron absueltos, o sea, fueron injustamente acusados de instigadores a una toma, y ahora a vos y al otro compañero lo acusan de obstruir la calle por luchar por sus derechos. Exactamente. Igual que en el caso del indoamericano, a ver, en el caso indoamericano hay una ley que es la 1770, uh-huh, que estipula la urbanización de la Villa 20 y lleva 10 años sin cumplirse, no hay, sí, vivienda. En el caso de los empleados del gobierno de la ciudad, sí, hay cerca de 10.000 trabajadores precarizados en el gobierno de la ciudad, uh-huh, más 17.000 empleados de planta permanente que no tienen reconocidas sus funciones y todo esto se ha modificado, el fraude laboral ha crecido, uh-huh, y sin embargo a los delegados, a los luchadores que organizamos las asambleas y llevamos adelante las peleas, nos arman causas judiciales. Justamente, digamos, cuando sabemos que del lado sindical, digamos, justamente el sindicato está para pelear por los trabajadores, ¿no? De eso se trata. Bueno, ahí también está claramente nuestra vocación y nuestra militancia, uh-huh, en cuanto a construir un modelo sindical. Tal cual. Basado en las asambleas, en la discusión y en la decisión de los trabajadores. Y eso es lo que llevamos adelante en cada lucha, y particularmente en esta pelea del 1 de agosto del año pasado. Uh-huh. Fue una decisión de la asamblea, las movilizaciones, y de hecho nos dio el resultado de llegar a un triunfo. Y bueno, ahora el gobierno está intentando disciplinarnos, meternos, claro, miedo, pero lo único que, la verdad que logró el efecto contrario, porque muchos compañeros y compañeras están solidarizando y mañana el paro y la movilización va a ser muy masiva. Justamente de eso te quería preguntar. Contanos, bueno, ¿qué va a suceder mañana? Y mañana hay un paro de 24 horas en el Ministerio de Desarrollo Social, uh-huh, y vamos a concentrarnos en Hipólito Yrigoyen y 9 de julio a partir de las 9 de la mañana, y vamos, uh-huh, al juzgado número 10, que es el juzgado del doctor Vega, que es el juez que entiende en la causa, sí, y allí vamos a demostrar unidad, fortaleza y capacidad de movilización para plantear que nuestra pelea es contra la criminalización de toda la protesta en todo el país. Tal cual. Y por el pase a planta permanente, el aumento del salario y la dignidad de las condiciones de los trabajadores. Exactamente. Bueno, Maro, estaremos ahí, Chavarraca va a estar ahí, bueno, y el movimiento también. Así que, bueno, te mandamos un abrazo de acá y gracias por la comunicación. Un abrazo, compañeros, gracias. Hasta luego. Muy bien, ahí estábamos hablando con Mariano Scliar. Él es delegado general de la Junta Interna de ATE Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Terrible, ¿no? O sea, justamente por un lado teníamos el hecho este, ¿no? De los militantes, los luchadores sociales, Dionel Pérez y Luciano Narduli, fueron acusados por instigar a una toma en el Indoamericano, donde fueron, la policía mató a tres vecinos, no hay ninguno procesado, tanto absuelto. Los absolvieron, digamos, no hubo prueba de que de lo que se le acusaba. Por otro lado, tenemos esta acusación por parte del Estado, otra vez persiguiendo a los luchadores populares, que en este caso, o sea, no digo que, a ver, que tiene como derecho, como su pata fuerte el sindicato, ¿no? Construir otro tipo de sindicato dentro del Estado, se persigue a estos luchadores, ¿no? Así que mañana, como bien decía Mariano, 9 de la mañana estaremos concentrando ahí en Hipólito Yrigoyen, 9 de julio, movilizando así después al juzgado contravencional número 10, ahí justamente donde estábamos la vez pasada con el Tano, con Diosnel, ahí Tacuarí 138, estaremos ahí para repudiar esta acusación y pedir, exigir que se cumplan los derechos laborales. Vamos a hacer un cortecito más música en la cascotera y enseguida retornamos. ¿Qué te parece? Vamos. FM 99.7, Che Barracas. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Canción del bien, canción del mal, para reír, para luchar. Bueno, un poco más de noticia mientras nos acompaña la buena música de León Gieco, Canción para luchar. Porque noticia para seguir luchando, lamentablemente. La escuela 21 de Villa Crespo sin clases por inundación. La escuela Almirante Storni de Villa Crespo tiene tantas filtraciones en las aulas que se cayó gran parte del cielo raso y lleva 5 días sin clase. Esto es desde el 29 de octubre pasado. 120 chicos no pueden concurrir a clase porque en la escuela 21 del distrito 14, ubicada en Martín Rosa 1364, se encuentra cerrada por graves problemas de infraestructura. La comunidad educativa reclamó la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y urgentes obras para retomar las clases. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar siguiendo esta esta noticia. Por otro lado, en Zona Sur, en Villa Lugano, padres y docentes de la escuela número 18 del Distrito 21, Jorge Ñuberes, denuncian que hace dos años que esperan un nuevo edificio contemplado en la ley 3232. La escuela 18, ubicada en Puerta 19 de Autódromo, funciona bajo sus tribunas. Mirá vos. Los docentes reclaman por el alto grado de contaminación auditiva, filtraciones en los techos y peligro de electrificación en las paredes cuando llueve, porque la red eléctrica está en contacto con el agua. Terrible esto, ¿no? Esta es una muestra más que la baja de presupuesto educativo en la ciudad es la política de Macri, declararon padres de la Escuela 18, Distrito 21, Jorge Ñuberes. Funciona bajo el autódromo, gente, terrible. Si me llamas, aquí estaré. Muy bien, seguimos con más noticias. Corte y reclamo de alumnos del Normal 7 en Almagro. Más noticias que tienen que ver con la educación. Docentes, estudiantes, padres y autoridades de la Escuela Normal 7 del barrio porteño de Almagro realizaron esta mañana una protesta en las puertas del instituto ante la negativa del gobierno de la ciudad a solucionar los graves problemas edilicios de ruptura de techos y ventanas, inundaciones, caída de puertas y la falta de mesas y sillas, que provoca la suspensión de dictado de clase en formas reiteradas. Esto lo aseguraron los docentes, estudiantes, padres y autoridades de la Escuela Normal 7. Fallo judicial anticaranchos. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó al Ministerio de Seguridad apartar a la gendarmería de los operativos en la Panamericana frente a las acciones de los trabajadores del EAR. Un duro revés para Sergio Berni. Tomá, ahí la tenés. El fallo agregó que la resolución del conflicto le compete al Ministerio de Trabajo. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó ayer esta resolución, por lo que ordena al Ministerio de Seguridad apartar a toda la gendarmería, vamos afuera, de los operativos que se realizan en la Panamericana. Justamente la barbasada que mandaron, eso de tirarse arriba de los autos cualquiera, ¿no? Y seguramente un montón de cosas más, ¿no? Se trata de una, como bien decíamos, un revés hacia Sergio Berni, que apoyó durante 5 meses a esa fuerza federal para reprimir y criminalizar el reclamo de decenas de obreros despedidos de la multinacional autopartista de la zona norte del Gran Buenos Aires. Ahora el gobierno, cada vez que la Panamericana sea escenario de un nuevo reclamo frente al EAR, deberá reemplazar a la fuerza carancha por otra a su cargo. En realidad, hay que sentarse a dialogar, gente. A usted, Bernie, también. Provincia de Buenos Aires, docentes ratifican paro de 48 horas ante la falta de respuesta del gobierno. Los representantes gremiales de Frente Gremial Docente Bonaerense manifestaron que ante la falta de respuesta por parte del gobierno bonaerense frente al reclamo de la recomposición salarial, el jueves próximo se fijará la fecha para el paro de 48 horas. Así que atenti allá por provincia. Si bien nos están escuchando, así que Seguramente que sí. Atenti. Vamos a estar siguiendo esta noticia. Seguramente más data vamos a tirar. Y realmente vamos a sacar a la luz, digamos, el conflicto, digamos, por parte de por un lado, digamos, los docentes, ¿no? Que reclaman su justo derecho y que el Estado no responde. A propósito del autopartista Lear, mañana los trabajadores harán a lo largo de toda la semana unas jornadas de lucha por el conflicto en el autopartista. Trabajadores pedidos del autopartista realizaron desde hoy una jornada de lucha y corte en repudio a la brutal represión de gendarmería que sufrieron la semana pasada. Además, continúan exigiendo la reincorporación de todos los despedidos. Por la tarde, en este momento, realizarán una movilización en el Ministerio del Trabajo. Bien, seguimos con más noticias en este momento. Vamos a estar contándote que comenzaron las obras en la escuela recuperada Carlos Fuentealba. Para más detalle, estamos en comunicación con Estefanía. Ella es docente de la agrupación Simón Rodríguez. ¿No es así, Estefanía? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchás? Sí, la agrupación docente estudiantil Simón Rodríguez. Ahí va. Bueno, contanos. Bueno, la verdad estamos acá en la escuela después de 9 meses. De estar en la escuela tomándola, nosotros, otra agrupación, La Dignidad y vecinos, familias del barrio que en febrero de 2014 se encontraron con la falta de vacantes, inicial, con la falta de respuestas del gobierno de la ciudad, bueno, no nos quedamos con los brazos cruzados y agrupación, los vecinos y nosotros vimos esta escuela que estaba abandonada desde hacía 4 años, un edificio que funcionó como escuela, que el gobierno de la ciudad seguía pagando algunos gastos como seguridad privada, la electricidad, pero que no tenía intenciones de volver a abrir. Claro. Entonces decidimos tomarla y bueno, fue un largo camino de lucha hasta lograr que se expropie, porque resultó ser que esos terrenos no eran de la ciudad, sino que eran de distintos capitales, una serie de dudas. Pero bueno, se logró presentar el proyecto de ley de expropiación en la legislatura. Sí. Y el 3 de abril se expropia por unanimidad en la legislatura, un día antes del aniversario, del séptimo aniversario de Carlos Fuentealba, que es el nombre que en asamblea decidieron los vecinos nombrar la escuela. ¿No es cierto? Esto fue allá hace bastantes meses, el boletín oficial salió en mayo, o sea que el edificio ya está expropiado para que funcione una escuela pública. Buenísimo. Pero bueno, el gobierno se tomó meses hasta empezar con las obras. Lo que estamos festejando, entre comillas, acá es que bueno, nosotros seguimos luchando, demostramos que unidos, familias, vecinos y docentes de distintas agrupaciones, luchando por la educación pública, porque no se siga vaciando y por darle las vacantes a los chicos para que tengan su lugar en la escuela, se puede lograr. Y bueno, mantuvimos distintas reuniones con el Ministerio de Educación, más precisamente con Carlos Reazzoni, que es el secretario de Infraestructura Escolar, que bueno, en algunos momentos fueron más tensas que otros, pero finalmente ya están los distintos trabajadores de la licitación para llevar adelante la obra, y empezaron, digamos, con la primera parte, que es, bueno, hay la escuela está abandonada desde hace 4 años, así que hay que hacer algunas modificaciones estructurales bastante grandes, y después acondicionarla, porque como va a ser una escuela de nivel inicial, hay que adecuarla, los distintos espacios que hay, para que pueda funcionar la escuela a partir del año que viene. Bueno, la verdad que esto genera satisfacción, genera alegría, digamos, y sabiendo que el déficit, ¿no?, en la educación que hay en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que es el presupuesto y a un montón de cosas políticas, mejor dicho, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Igualmente para nosotros es un logro, pero hay que seguir adelante. A media, sí. Con una nueva inscripción online. Nosotros, esto lo te digo, la expropiación se dio en mayo. Estamos en constante comunicación para que queríamos que las obras empiecen antes, para que la escuela ya esté en la inscripción online también. No, obviamente no pudo ser publicada, y lo que estamos es atentos y presionando para que la escuela efectivamente pueda abrirse en marzo. Porque claramente no es difícil arrancarle una victoria a un gobierno que se ocupa constantemente de vaciar la educación pública. Estefanía, ¿qué te parece? Digamos, en lo personal, y yo creo que compartimos un montón estas ideas de que, viendo un poco esto de que la política macrista, que viene tirando hacia la educación para abajo y queriendo, viste, poner aulas container por todo lado, porque dice que no hay escuela, que esto, que lo otro. Digo, esto es, este logro es un algo para que la sociedad vea que la educación puede, la educación pública, mejor dicho, puede, o sea, es real, digamos, ¿no? Y se construye a través de abajo. Esta experiencia, la verdad, que visibiliza la impunidad que tiene, ¿no?, el gobierno macrista, porque edificios ociosos hay un montón. En informes hemos hecho nosotros antes de ocupar este terreno, edificios ociosos que están vacíos y que los siguen batiendo vacíos para hacer negocios inmobiliarios. Hay un montón. Después hay escuelas alquiladas, y si es la otra solución que pretenden como solución es instalar aulas de containers en escuelas donde ya no hay más espacio, sabiendo lo costoso que es cada una de esas aulas containers, ese dinero podrían refaccionar y poner también en mejores condiciones escuelas que hoy están funcionando de manera desastrosa, como ya conocemos. Ahora con las lluvias, las aulas se llenan de agua, las escuelas se quedan sin luz, muchos chicos no pueden entrar a clases porque no hay luz, porque está lleno de aguas, ni hablar las escuelas del sur del gobierno de la ciudad, que faltan, y las que hay no se hacen mejoras. Esto es una experiencia que nosotros, la verdad, que valoramos un montón por el logro que se dio, que de la lucha en un montón de actores, que se pusieron al hombro y salieron a luchar ante la falta de respuesta y la impunidad total. Ver un edificio abandonado y habiendo a principios de año, como hubo, más de 3.000, 4.000, porque no se sabía el número exacto, de vacantes sin cubrir. Así que la bueno. Verdad, sí, es resaltar esta experiencia para estar atentos y intentar visibilizar todos estos lugares que, bueno, los espacios ociosos, que eso lo tratan de ocultar, y claramente nos van a querer decir que la solución es aulas container en algunas escuelas y armar como si fueran Hola. Hola, sí. Ahí se te fue un poquito. Corta la comunicación. Sí, un poquito, pero la verdad que no, completo, y la verdad que sí. Y un poco, digamos, como venimos diciendo acá de los medios de comunicaciones alternativo popular, mostrar y hacer escuchar a la gente que no se coma el verso, digamos, ¿no? Porque uno llega, prende la televisión y se entera, está todo bien, pero en realidad no. Claro. Y nosotros hacemos esto, ¿no? Mostrar a través de esto, ¿no? A través de los medios, tanto radiales como gráfica, como televisión, comunitarias, populares, alternativas, esta realidad, ¿no? Primero, que la realidad no es la que te muestra un gobierno como el de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro, que se pueden hacer cosas, ¿no? Desde la organización, desde la lucha, ¿no? Se puede lograr sí, cosas. Sí, desde la lucha y la organización de distintos actores se puede hacer. Agradecemos nosotros inmensamente que ustedes nos llamen y nos ayuden a difundirlo, porque es como vos decís, también esto se intenta ocultar, tuvo su momento de visibilidad cuando la legislatura no tuvo un impacto, tuvo que votar por, porque la gente, nosotros también, las organizaciones, las familias. Se te corta. Hicimos a pasar legislatura y antes que votarlo y se votó por unanimidad y en ese momento tuvo un pico de visibilidad, pero ya sabes cómo es, no lo siguen tomando los medios porque la verdad que no conviene que se replique la experiencia, sería genial, pero sí, bueno. La verdad. Y bueno, pero estamos para eso, ¿no? Para que se replique, así que ya del granito de arena que es visibilizarlo, es algo, ¿no? Bueno, agradecerte por la comunicación y estaremos al tanto ahí cómo siguen las obras. Bueno. Pues quedamos en contacto porque no te. Dale, bueno, te dale. Te agradezco un montón. Sí. Bueno. Voy a llamarle, gracias por llamarnos. Dale. Hasta luego. Bien, ahí un poco ahí se cortaba la comunicación, pero pudimos charlar brevemente con Estefanía, docente, ¿no? Y nos explicaba justamente todo esto, ¿no? Toda esa obra que va a empezar y que nada, a través de esta lucha, organización de muchos actores, vecinos, organizaciones sociales, podemos lograr lo que no logran arriba, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito de música. Retornamos ya casi al final de la cascotera. FM 99.7, Che Barracas. Bien, llegando al final del programa del día a la fecha, tuvimos bastante notas, bastante información para vos, para que estés informado a la vuelta de tus actividades. Te cuento que para la noche de hoy va a haber temperatura, están rondando entre los 20 y 25 grados. Para mañana mínima 15, máxima 25. Ahí aumentó, parece mañana va a aumentar. Así que bueno, para el viernes 17 mínima, máxima 29. Y el fin de semana soleado va a estar, ¿eh? Mínima 18, máxima 28. Mínima 16 va a ser durante el fin de semana. Máxima 28, va a ser calorcito, va a estar lindo. Así que bueno, Gente, ha sido un placer, nos volveremos a escuchar el día lunes. Buen fin de semana, buen término de semana, así que sigan escuchando la buena música que estamos acá transmitiendo para vos en Che Barracas. Hasta la próxima, chau. FM 99.7 Che Barracas. Mm-hmm.